martirio, principio en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza servir, vino a servirme, al que debo yo buscar, me buscó a mí, al que debo yo de amar, me amó primero, por mis culpas. Se entregó al que debo yo servir, vino a servirme, al que debo yo buscar, me buscó a mí, al que debo yo de amar. Amo primero por mis culpas.